Huey Lewis and the News con I Want a New Drug, una agrupación que cosechó grandes éxitos en su época dorada durante la década de los 80, con sus letras que hablaban de la realidad de los trabajadores de oficina y sus aficiones deportivas. Precisamente el disco más exitoso de Huey Lewis and the News se llamó Sports. Y así les damos la bienvenida a Happy Hour, 2 horas con los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con los Rolling Stones, de quienes se sigue esperando nuevo material, ya que su guitarrista Keith Richards adelantó que hay nueva música en el horizonte. Pero vamos a los comienzos de los años 80 para escuchar uno de los grandes clásicos de los Rolling Stones con un comienzo demoledor, Stir Me Up. Un clásico de los Rolling Stones de su álbum Tattoo You de 1981, que llegó al segundo lugar de la revista Billboard. Y seguimos con un tema original de Mick Jagger y Keith Richards del año 1965. Se trata de I'm Free, que se convirtió en uno de los temas más conocidos de los Stones en sus primeros años en el mundo de la música. Pero le escucharemos en la versión de los escoceses Sub Dragons, I'm Free. Don't be afraid of your freedom. What I want,

a little time, might take a little pride to come undone. Now we'll try to stay blind to the hope and fear outside. Hey child, stay wilder than the wind and blow. Un éxito de 1993 con Duran Duran, cuya más reciente producción se llama Paper Guts, un disco que lanzaron en el 2015. Y ahora vamos a los 70, a la década de los 70, para escuchar a los Jackson 5. Y este fue el cuarto número uno consecutivo de los cinco hermanos, luego de I Want You Back, de ABC y de Love You Save. La canción es una balada dulce en la que el protagonista le pide a su expareja que le dé otra oportunidad y le promete que esta vez siempre estará allí para consolarla. I'll Be There, los Jackson 5, con Michael Jackson. I'll be there.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, de U2, para la banda sonora de la película Batman Forever, una canción que fue nominada a los Globo de Oro en 1995 en la categoría de Mejor Canción Original para una Película. Y ahora, el grupo de música cristiana que nació en Texas en 1992 con el particular nombre de Sixpence None the Richer, y en 1997 dominó la radio con esta canción, Kiss Me. En 1997 escuchamos Kiss Me, de Sixpence None the Richer, una canción que hizo que la banda, originaria de Texas, fuera galardonada con múltiples premios y una nominación al Grammy. Y ahora, George Michael, con una canción lanzada en 1988 como el sexto y último sencillo de su álbum Faith. Se trata de una gran balada con un toque de jazz llamada Kissing a Fool. You listen to people who scares you to death, and from my heart it's strange that you were strong enough to even make a start. But you'll never find peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Do just what they will, for they will, if you let them. never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart and people, will always make a lover. We could have shown them home. Kissing a Fool, compuesta e interpretada por George Michael en 1986, una canción que entró en los primeros 5 lugares en la revista Billboard. Y cerramos este segmento dedicado a canciones sobre besos con Pearl Jam, que en 1999 trajo un viejo rock and roll de los 60 a la modernidad. Y de paso, llegó a los primeros lugares con esta canción, Last Kiss.